Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas en este sábado lluvioso. Son las 12 y una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el La Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita de rap for life, una horita con rap muy guapo, temazo muy guapo. Pero vamos a empezar con una petición. Y con esto empezamos el La Blast Party, escúchenlo. Sofía Valencia, tu compi de Onda Terral, y me gustaría escuchar el tema de Anchor titulado Tormenta, y así lo escuchamos todos aquí en tu programa. Un besito muy fuerte para todos y uno más grande para ti. Sentir las gotas, ese día en que te hablan y sientes que se equivocan. El alma sigue ahí, pero está rota. No sé por qué se rompe, si se esconde, si la tocan. Me siento solo sin estarlo, como el náufrago que ya no mira al mar porque no espera ningún barco. Y eso no quita que nos sigan dando, pero ya no espera que la suerte le regale algo. Será este día, esta tormenta, esa llamada que esperabas que llegara y que no llega. Y por mucho que no llega, tú sigues pensando en ella, porque lo que no se dice se queda guardado hasta que te atropella. Será esa estrella que no brilla, o tal vez es mi cabeza la que hace que esté andando de puntillas. No sé si soy fuerte o no soy fuerte, pero no sé cómo aguanto tantos días como este. Sin mil pastillas, solo con ganas de verme sonriendo, como cuando mi papá me hacía cosquillas en las costillas. Le dije que parara siempre, y ahora que las quiero no puedo tenerlo enfrente. Le digo a la mente que lo invente, pero ella inventa lluvias de septiembre a septiembre. Y no sé qué pasa, pero sigo en mi casa, roto, aunque desde fuera pueda parecerte que lo tengo todo. Me siento solo, acompañado, como el que no quiere amar porque ha sufrido por amar demasiado. Y luego, ¿qué queda? Tal vez un abrazo, una hipoteca a plazos, tal vez una amistad si somos falsos. Me sabe todo a fracaso y a mentira. Perdí las gafas de sol porque pensé que no saldría. Y tras la tormenta llega la calma, decir: pero me caló tan fuerte que aún veo rayos de día. Y otro psicólogo y otra sesión perdida. Y otra vez el consejito de disfruta de la vida que se acaba. Y ya sé que se acaba, lo vi de cerca. ¿Te crees que cuando voy a un entierro no me doy cuenta? Pasé de niño a adulto demasiado rápido. Pasé de los muñecos a sentirme uno de plástico. Pasé de los deberes a lo práctico. De que me hicieran todo a tener que dar lo máximo. No estamos preparados para el salto. La vida no es un camino, es un sendero entre barrancos. ¿Qué será de aquel amigo con el que reía tanto? A veces pienso en él, pero no llamo y nunca lo hago y me voy de tragos. Como si quisiera hundirme poco a poco en mi lago. Como si el tiempo que me queda fuera una condena y esta balanza se inclinara siempre al lado de la pena. Soy de los que miran siempre el horizonte, de los que dejan una luz a medianoche, de los que tienen miedo y a veces se esconden, de los que temen a los bordes. No soy un cobarde, solo soy un hombre que a veces corre sin saber a dónde, porque la vida se le hace enorme. La muerte le estremece, el tiempo le envejece, la lluvia le seduce a la vez que lo rompe. Pues ahí teníamos a Anchor y la Tormenta, y con esto empezaba el La Black Party. Y ahora vamos a los saluditos de rigor de los Blackers que está escuchando. A esa Vero guapa, esa Carmen, Demi, Rachel, Jordan, Jairo, ese Paco, nuestro autobusero favorito, ese Juan que nos está escuchando desde Alaurín, el nuevo Blacker, claro que sí, a esa Inma, a ese Moy, que también MDJ, que tiene su sesión los viernes a partir de las 8:30, media horita de sesión guapa. A esa Everly, mi fan número uno, es Andrea, Paula, el Canio DJ, Niloa, y a su madre que también nos está escuchando, Fabiola, besito para ella. Pues a todo ello, muchas gracias por escuchar en la Black Party. Ahora vamos a seguir con otra cosita, porque esto ya lo escuchasteis la semana pasada. Hablo de Lezama, que es un pedazo de artista como la copa de un pino, y nos trae otro temazo guapo. Esto que va a sonar se llama Cuando no quieren escuchar tu voz. Escúchalo aquí en Onda Terrar, la radio online malagueña para todo el mundo. You want things your way. Esperando tu llamada desde el cielo. La noche es como un manto de negro de terciopelo. Las estrellas iluminan mi sendero. Una hora más sin tenerte entre mis brazos. Y es seguro que me muero. Nada más sincero que este amor en serio. Cambié mi vida por completo y empecé desde cero. Intenté darte todo lo que pude. Pinté sonrisas en tu cara. Quise regalarte un cielo. Aunque yo nunca lo tuve. Soy pobre, pero se asume. La mayor riqueza de mi vida fue conocerte, y aunque no lo creas, me diste destreza. Cada momento que pasamos me inspiró para escribir canciones de nuestro amor como esta. You want things your way. You want things your way. Porque eres todo lo que tengo, mi ilusión del día a día. Miro en mi ventana, las luces se reflejan en la lejanía. Te extraño por momento, estos sentimientos que viven por dentro me están matando, adicto a ti si no te tengo. Eres mi dama, mi luna clara, la luz que inspira mis letras en altas horas de la madrugada. ¿Dónde estarás? Mi alma se impacienta y no me llama. ¿Qué me das? Una vida si te tengo y muerte si te vas. No hay más verdad que esto que siento, que lo que te he contado, que lo que grito si hace falta el viento. Eres mi cara y mi cruz, esa eres tú. La chica a la que quiero, la eterna fuente vida de esta juventud. You want things your way. You want things your way. Te miro a la cara y algo ha cambiado. Las luces que brillaban y alumbraban tus ojos se han apagado. ¿Qué ha pasado? Cuéntame qué ocurre. Porque este tiempo se detiene y tus palabras me mantienen con incertidumbre. Háblame claro y sé sincera. ¿Qué te preocupa? ¿Qué sientes en este momento? Di que esperas. Si quieres sentenciarme, aplica tu condena. Que me conduces a una muerte ardiendo eternamente en una hoguera. Y allí quedaron mis sueños, tus fotos, mis ilusiones quebradas como cristales rotos. En aquel banco de aquel parque pusiste una cruz a un amor por el que me entregué, pero negaste tú. No hay nada más que pueda hacer, amar es cosa de dos. No vale nada un te quiero cuando no quieren escuchar tu voz. Cuando no quieren escuchar tu voz. Cuando no quieren escuchar tu voz. Más Black, que se apunta a escuchar este pedazo de programa y no por echarme flores, no, que va. Es Aquelito, claro que sí, escuchando desde Cártama. Y María Jesús, besito para ella también. Pues ahora, después de Lezama, vamos con otro que lo pusimos la semana pasada. Se llama Sufo y a veces colabora con otro chaval, con Petete MC, y los dos forman lo que se dice el dúo Aquanialium. Pero esto esporádicamente se juntan los dos, y para no decir Sufo y Petete MC, pues formaron este pequeño dúo Aquanialium, y cuando se juntan hace cositas guapas como esta. Lamentum se llama este tema, y lo escucha aquí en Onda Terral. De lo que escribo y de su lamento, ya no sé si gusta esto, pero es el Cora quien manda mis textos. Y ahora ven, te explico el resto. Lo que escucháis hoy le falta peso. Creen hacer música, pero olvidan decir lo que llevan arrastrando por dentro. Con los problemas me hice el ciego y me arrepentí. Por no ser mudo a más de uno, mal le caí. Si tengo que contar, mis defectos son más de mil. Soy el mal genio que no congenia con Aladdin. Y ya no sé qué hacer pa' no repetir. Con la pamplina de quizás no confiar en mí. ¿Y qué culpa puedo tener yo? Me hice amigo del dolor y está claro el por qué me pasó. Me dejé vencer por el temor de creer lo que mi mente me habló. En vez de escuchar a mi corazón, siempre fiel, real en todo lo que yo sentí. Y ya lo sé, que volvería a sufrir, pero no vi la realidad de ser feliz con uno mismo antes que seguir así. Como un rey en mérito, creyendo en mi mérito, paso de lo efímero, yo no quiero el éxito. Mi ojito me falló, con algunas me equivocaba. Bestia que espera esa semilla plantada, una nueva rosa en una urna encerrada. Mi mente versus mi corazón haciendo gran vaga. Los cordones sueltos, la soga apretada. Como Jesús, te puse la otra cara. Esperando un beso y me llevé la cachetada. Te llevo guardada como una foto en la cartera. Como el rencor, la rabia o la pena. Como el secreto que no quieres que nadie sepa. O ese gramo que escondes entre las muelas. Y yo me pude meter la droga. Pero preferí sus bragas. Se puede salir de la coca, pero como me tapo esta llaga. Hagas lo que hagas, no estás a la altura. Les dijo la llanura, la montaña. A palabras necias, oídos sordos. Y así estoy yo, que ya no oigo a media España. Le echo leña a la hoguera pa' que ardan. Tú esa bruja sin escoba y sin magia, que a la cara te ponen la mejor cara, pero luego te maldicen por la espalda. Y llevo la mía que parece una diana. Que si flechas, que si puñalas y dagas. Llámame a Melín, me rodeo de ratas. Ratas que me recuerdan al festejo de Dybala. Y ahí estaba yo, a las buenas y a las malas, sin ver que la mala eres tú. Ay, que ciego estaba, dándome entero y tú sin darme nada. Como el que vacía el mar con una cuchara. Otra vez estando preso de lo que escribo y de su lamento. Y ya no sé si gusta esto, pero es el Cora quien manda mis textos. Y ahora ven, te explico el resto. Lo que escucháis hoy le falta peso. Creen hacer música, pero olvidan decir lo que llevan arrastrando por dentro. Es un lamento, Pelete, es un lamento, Sufo, agua y aceite, Pues después de este dúo nos vamos a Granada, que ahí hay otro dúo, son hermanos gemelos, se llama Ajax y Pro y tienen cositas guapas como estas reproches. Yo.

noche la ciudad está en coma. Son los polis, patrulla la zona. Un reloj da la hora con su luz de neón. Un destello se esfuma de una habitación. En un callejón un gato negro salta al muro. Las ratas respiran contentas en un lugar seguro. Todo se inunda de una gran oscuridad. El silencio se apodera de la pequeña ciudad. A solo las farolas alumbran la acera. Aliviados descansan los pasos de cebra. Papeleras hacen su digestión. Los cubos de basura se convierten en un mesón. Una realidad que tras la esquina asoma. Mientras duerme la ciudad yo percibo su aroma. Es una sutil sensación a ser observado. Un escalofrío como un beso de la luna lanzado. Y una brisa fantasmal sale de ese local vacío. Hay un maniquí en solo partido, es como un mal sueño, te lo digo, tío. Una pesadilla de la que nunca salió. Un relato sombrío, no, no son cuentos de cuna. Es mi dulce nana dedicada a la luna. En este silencio que tanto me abruma, escucho las calles, ellas me susurran. Me cuentan historias sobrecogedoras. Yo las canto en la noche, por eso ellas me adoran. Me cuidan, me dan la vida, también me enseñan. Así es como soy y es todo por ellas. Solo soy un reflejo de lo vivido. Donde el pasado y el presente juegan conmigo. Un transeúnte entre la marabunta. Un narrador de historias que pone los pelos de punta. El Madrid del cemento es el mar. Caminando en la jungla de cristal un día más. Rulando la ciudad, encajando las palabras que medita, escúchalas. Siente el poder que emana del suelo, no tan tu suela. Como los años cayeron, ¿de qué sirvieron? Tantos consejos, y al final se abre uno más por perro que por viejo. Un espejo roto, refleja mi ira, una mancha, la oscuridad, una mente retorcida. Una alcantarilla, desprende su olor. Aquí no sale el vaho como en Nueva York, Hardcore Street. La saga continúa, man. Barriendo bloques con mi igual, man. Es mi lugar, ando sobre baldosas deslizando. Matando el tiempo, siempre representando. Cruzando la avenida y no fumando mufarias. Dirección, calles secundarias. Sospechoso de hacer buen rap. En los sprays, un maldito criminal. Si quieres tu rival, soy de pocos amigos. Perdí más que gané, aunque no todo esté perdido. Sigo el latido que fluye por mis venas. Rap, calle, edificios, colmenas. Abejas obreras, haciendo su miel. Buscando la pasta pa' poder comer. Con un trozo del pastel, conformarse. Pelear como ratas por un sitio en la calle. Vivir clasificado es todo un honor. Que le den por culo al mundo, cada vez va peor. Paz, amor, hip hop. El mensaje está en la calle, tan solo siéntelo. Caminando en la jungla de cristal un día más. Rulando en la ciudad, encajando las palabras que medita, escúchalas. Siente el poder que emana del suelo, no tanto suela. Como los años cayeron, ¿de qué sirvieron? Tantos consejos, y al final sabe uno más por perro que por viejo. La máquina del cemento es el mar. Caminando en la jungla de cristal un día más. Rulando en la ciudad, encajando las palabras que medita, escúchalas. Siente el poder que emana del suelo, no tanto suela. Como los años cayeron, ¿de qué sirvieron? Tantos consejos, y al final sabe uno más por perro que por viejo. En Madrid de cemento es el mar. En Madrid de cemento es el mar. Caminando en la jungla de cristal un día más. Pues nos quedamos todavía en Madrid porque allí Rapsoda, en colaboración con Gordo Master y el Ninja Snake, graban Vida de Chusma, conexión Madrid-Málaga. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Esto sí que es un temazo. Mi rap es una vía de escape para esos cabrones que buscan zafarse de historias y marrones. Sudor y sangre, calle y clase, reptiles y aerosoles. En un mundo con tres soles negros, discográficas son cuervos. El perro y sus dones, sus dos cojones, pa' seguir en el business. Con fogones del infierno los salones. Avalon, fuerza y voz, humo por botones. In my neighborhood, fuck placa, cloacas y ratas. Rap heavyweight, descarrían los trenes. Es fácil romperte el culo en un freestyle. Esto es apocalipsis, sound cycle real tremen. Lloráis, súplica mi clica, pinta. No me venga más de artista, ni de crítico purista. Grita pasta, manta, no te respetan ni en tu casa. Déjalo pasar, puto, esconde la cabeza. Smoking ganja, Welling, Carranque, la sierra. Pinturas de guerra, tanque aplastan piedra. Hip hop, en nuestra garra de fiera. Bañado con ron y todo el día fumando mierda. Uno, dos, tres en este palco. Thug life, esto es un atraco al banco. Somos distintos, pero solo hay un fin. Tres pantalones y un destino, oliendo vino hasta el fin. Uno, dos, tres en este palco. Thug life, esto es un atraco al banco. Con frescura, adrenalina pura, duras estructuras de la costa, las montañas, chusma, la serpiente, rimas locas que se enroscan a mis pies. Te ríes, las arañas fofas, venenosas, beberán tu estrés. Confían tres hijos de puta, no hay títeres. Sin interés en el sur, conexiones antes o después. El rap vive en mi médula, mis células incrédulas se marcan pareados mientras aparean libélulas. Traigo el fuego de fuego, furia sin logos ni penurias. Prendo fuego a cada tema, rajar con lujuria. De Málaga a la sierra, perra, letras gamberras. No se desentierra lo que no hay, hecha de guerra. Para grandes piedras de polen, dolmenoles, mi folclore. Matemáticas no se aprendieron en el cole. Punto aparte, salgo en cartel sin pertenecer a un cártel. Compartiendo micro con el niño y con el gordo máster. Siempre sin lastres, mi cabeza es un cajón desastre. Tu mamá está buena, la saludas de mi parte. Arte sobre las tablas, en sofás entre caladas. Habla lo que quieras, no regalo puñaladas. Entre trastadas, glamour en salas, ¿qué es eso? Me suena marca de yogur con trocitos de queso. Confieso ser una rata de underground. No me he puesto con el Teresaun. Os narro, soy lo más bizarro desde Spawn. Si sueno en tu estéreo es porque me he colado. Igual que en festivales en los cuales no he sido invitado. Con KO, dispare como un tanque. Fue el punto de arranque, la palanque. La peor rutina como el frío en los parques. El oscuro, perduro, sudo, rap crudo. Mi micro es un embudo para rappers. Mi rap es un conjuro. Uno, dos, tres en este palco. Thug life, esto es un atraco al banco. Somos distintos pero solo hay un fin. Tres pantalones y un destino, oliendo vino hasta el fin. Uno, dos, tres en este palco. Thug life, esto es un atraco al banco. Con frescura, adrenalina pura, duras estructuras de la costa, las montañas, chusma, hip hop, cultura. Por mí como si muere Dios y viene a por mí. Mora de pastilla, tranqui, igual es como el tarro y nos paga el parking. Tengo el caché de un gorrión muerto, es cierto. En mis conciertos pincho yo, resto del tiempo estoy mintiendo y bailo. De Málaga a Madrid me voy en talgo y el váter le pinto. Cinto en el espacio del quinto elemento, atento solo yo. Vuelo a mi nabo y a Ron, eras tantas cosas como el tantra y su voz. No te llamo, mejor te lamo el ano, charlamos, pasamos. Esto ya lo escribo yo, lo di al Vaticano. En el nombre de esta semilla de rencor ahogada en llanto, abrazando su botella. Hoy pasa, se acuesta pronto, está malo. No quiere el malo, solo prefiere morir. Si no antes mirarse al espejo para saber dónde ir. Nuestra actitud de rapero la conozco ya. Te espero con un pie en el bien y el resto del cuerpo en el mal. Sal del agujero y vuela alto, igual te da un infarto. Te espera un mundo grande fuera de tu cuarto. Sigo la senda del Menda, quema banderas, aunque tú creas que no. Ni con bozales callan hechas fieras fuera de mi zona. Los rebotes son míos, su tío. Vestido de yonki, vuestro barrio es espío. Decido un trato, una noche de flato, alguna frase. A ver lo que haces sin tus disfraces. Cuando por mero placer rapé, entonces que caen las estrellas. Al son que yo marco, al son que se hunde vuestro puto barco. No ha nacido maestro que me educa a mí. Yo soy rookie perfecto desde el año 2000. Uno, dos, tres en este palco. Thug life, esto es un atraco al banco. Somos distintos pero solo hay un fin. Tres pantalones y un destino, oliendo vino hasta el fin. Uno, dos, tres en este palco. Thug life, esto es un atraco al banco. Con frescura, adrenalina pura, duras estructuras de la costa, las montañas, chusma, hip hop, cultura. Pues de Madrid con Rasoda y su vida de chusma, pasamos a Zaragoza. Allí Rapsus Clay saca este temazo guapo, Sangre, el remix de Sangre que canta con Quiroga, otro malagueño, colaboración Zaragoza-Málaga. Vamos a escuchar Sangre. Lex Luthor está al ritmo, Rapsus Clay en el micrófono. mas todavía escribo con sangre, con sentimiento. Historias que contar, sueños que despertar, diferentes formas de andar, un camino que encontrar, tirando el suelo de alma en cada paso. Ser cenicienta, ha pasado las 12. Una nota que el día pasó no reconoce. Un secreto a voces, un quejío en su quebranto. Una poesía con versos en esperanto. Lo mío es darme de bruces y me levanto. Un canto al amor, un lápiz que escribe con llanto. Un manto de flores a la virgen del olvido. Un párrafo nunca escrito en un libro nunca leído. Una victoria cuando historia vence a la derrota. Una línea divisoria, gloria en bancarrota. Una gota que brota en la lluvia de tus ojos y en los mares de tu gloria, de la cota donde rotan tus antojos. Una odisea, una musa entre musas, una semifusa, otra semicorchea, una dulce dulcinea para un pobre Don Quijote, un corazón escondido detrás de tu fino escote. Aún tengo historias que contar, bro. Yo aún tengo sueños todavía. Soy el fruto, el alma rota que brota de la semilla. Germino entre tus versos, vengo de la alcantarilla. Y prefiero morir de pie que vivir siempre de rodillas. Yo busco una chica sencilla para ser su corazón y que ella sea mi costilla. Sencillo, que sea la princesa del castillo y me haga volar alto para volver a ser niño. Niño y volar entre las nubes cual cometa y volver a recitar mis dulces sueños de poeta. Que pare la saeta del reloj entre caricias para ser el jardinero del jardín de las delicias. Y perdura entre tus labios la locura y aunque tengo el corazón ya tan fuera de cobertura, mi boli escribe con sangre y en mis venas corre tinta. Mis lágrimas son los versos, mi verso es cosa distinta. Paseo con la lluvia y aspereza. Guardo siempre en los bolsillos algo de tristeza. En busca de la más inútil ruta de los sabios. Los poetas siempre buscan poesía en otros labios. No sucedáneos, yo vivo con el traje del amor y el coraje de los corsarios. Soy el pirata de aroma de sus fragancias. Y en el mar de los deseos solo navegan mis ansias. Y así pago la condena y mis ilusiones caen como castillos de arena cuando vuelva a la colmena para hacer la miel jugosa y mi lisiado corazón refugiado en mi Zaragoza. Y mi dolor entre las llamas cuando el árbol de la vida no puede cortar más ramas. Como un pez sin sus escamas soy pirata que naufraga entre tus camas. Música, entrevistas, información y buen humor. Contigo en la noche con Carlos Navarro. Todos los martes de 9 a 10 en Onda Terral, la buena onda malagueña. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, madame et monsieur, bienvenidos a un nuevo programa que suena de cine. No te lo puedes perder cada dos jueves a las 9 y media, alternando con Dóblame Mucho. Poesía eres tú, es un programa que se emite todos los viernes a las 8 de la tarde en Onda Terral. Es un programa donde el protagonista lo puedes ser tú. Ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Vamos a fomentar la poesía entre todos, en buena compañía y con buena música. Os espero todos los viernes a las 8 de la tarde.

qué lo del bueno, compi. Chitty chitty bang bang, Don Chichi. That's me. Rollin' with your nigga Nate D. You know these niggas straight bang, big gang. All the way to 21st Street. Chitty chitty bang bang, Don Chichi. That's me. Still making tight ass beats. I'm rollin' in my broom. I stay sweet. Ain't nobody ballin' like me. It goes, mirror, mirror, on the wall. Who's the biggest baller of all? I got a 700, a Bentley, and imagine the girls just die when I'm riding past. Live life like I'm selling pies. All Arabian with two or three wives. Two or three houses to hide. 10 cars parked outside, and they all got bodies this wide. Follow me as the Learjet flies over crimson tides. 4-bedroom duplex in the sky. Nickname lottery, cause I don't stop spinning. When the wheels stop, the chrome keeps spinning. Like the 6 moonwalking shit. I ain't talking, I'm straight living it. It's a wonder I ain't shivering. I'm so frozen and you've been chosen to roll with me and Nate D-O-double-G. Sing. It's 5 o'clock in the morning. I've already down five more. See you around my block on the weekend. All we do is chase bad. All we do is chase bad. Ask me the weed if it's crying. Then I just say no. Then I just say no. 3 girls a day, that's my limit. Out of control. Now whether you like me or not, whenever I drop, you know I give you number one hits, platinum hot. It's so much clarity in my rocks, I'm thinking like it's gotta be somebody greater. Maybe it's not, cause I flow for those who get that dough. Hits for every chick with a size C tit. See that? See, it's like this. I don't mind waving at you kids, but I can't manage to raise my wrist. Jewels so heavy, y'all fools ain't ready. My 22 shop the streets into confetti. Move like Andretti, redlining. Whatever city I'm in, I'm headlining. At 5 a.m. I'm still looking for more. Still getting crunk, still letting it flow. Ball out of Chris, now I'm drinking more. Stomach upset, I feel like I'm about to let it go. It's 5 o'clock in the morning. Got my pedal to the floor. It's time I test my 600. Wonder how fast this bitch go. Wonder how fast this bitch go. 3 girls and 2 of them sleeping. One got her hands on my balls. Sun's coming up, we still drinking. We ballin' out of control. Really ballin' out of control. Dance, everybody. Everybody just clap your hands, let me see y'all dance. Everybody just clap your hands, let me see y'all dance. Everybody, and everybody just clap your hands, let me see y'all dance. Everybody just clap your hands. Chitty chitty bang bang, Don Chichi. Rollin' with your nigga Nate D. You know these niggas straight bang, big jaggy. All the way to 21st Street. Chitty chitty bang bang, Don Chichi. Still making tight ass beats. I'm rolling in my room. I stay sweet. Ain't nobody ballin' like me. Pues ahí teníamos a JD, Jermaine Dupri con Nate Dogg. Muy guapo este Valley Ura Control. Guapísimo. Bueno, y ahora lo que viene ahora. Buenísimo también, porque soy un enamorado del. De la música de los años 50 y de los 60, me encanta la música de los años 50, ese rock, ese Bobby Day, por ejemplo, como Bobby Day, Chuck Berry, Buddy Holly, etc, etc, etc. Pues escuchando el álbum de este señorito, de Kid Frost, colaborando con él, Big Tan y Tino Cochino, escuché este tema, Tweet Tweet, en el que saca unos samples muy guapos de Bobby Day y su Rockin' Robin de 1957. Así que vamos a escuchar este Tweet Tweet de Kid Frost. Guapísimo. Yeah. Y'all didn't think we could flip it like this, huh? Esto sí que es MySpace, Facebook, hit me on Twitter. Tweet photo, my pic, send me a picture. You could be my mistress, I could be your mister. You could bring your friends, your cousin and your sister. Big tank boss, OG Kid Frog. Some of the realest peeps you gon' ever come across. We do it for la raza, homie que pasa. My people come first, without that means nada. They call me spirit cause I can't be touched. I'm lifting heavyweight, so get your balls up. Look me up on YouTube if you need a visual. I collect checks, call them residual. Here I'm in the treetop all the day long. Poppin' and I'm poppin' and I'm singin' this song. Here rocks in the treetop all the day long. Poppin' and I'm poppin' and I'm singin' this song. I wanna rock right now. I'm the OG and I came to get down. I originated and created new sound. I'm the godfather, the brim is my crown.

kind of player, and you know I'm not to stay. That's a dirty, dirty love. Understand that the man is just a man. That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're out to part. That's a dirty, dirty love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with you. What a man gotta do? What a man gotta do, girl? Pues ahí teníamos a ese I'm Still In Love With You de Sacha y Sean Paul. Y ya vamos a terminar el programita de hoy con una cosita guapa. Viene de Alabama y nos trae este If You Really. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis, besito para ella, abrazos para ello. Que tengáis un gran fin de semana, aunque sea lloviendo. Pero también nos hace falta el agua, hay que decirlo todo. Y nos vemos el sabadito de 12 a 1 aquí en Onda Terral, la radio en la himalagueña para todo el mundo. Os dejo con Lil Bon y su If You Really. Hasta la semanita que viene. It's like everywhere I look and everywhere I go, everybody wanna have a rag hang from below, but they don't know the rules to the game or the codes. That's why they always get twisted up by these hoes. Yeah, bitches run their mouth, but niggas run it more. That's why I keep my ear real close to the floor. That's ear to the streets for you niggas that don't comprehend. Bam like Rick, real slick on his fucking pen. Bam spit shit, talk shit for a reason. On my grizzly, all four fucking seasons. Niggas on the internet, PC banking, but when I see them in the streets, they tuck they chain in. All that little slick talk wasn't in my face. Request me as a friend, now you're frontin' on my space. I was bred by a long line of hustlers. Money makers, no busters. I'm killing off you haters, motherfuckers. If you really in the streets, then you know it goes. Don't pay attention to them niggas who be talking, cause all they wanna do is just run they. First one talk shit, first one knock. If you really wanna get it, nigga, you can get it. Ain't no hesitating when them things pop, especially when the barrel just the tip of yo. If you say the wrong thing, then you know it's like. Back to the block in the hood I roll with. Niggas know that Bam Locus one of the coldest, cause I got me a street name and formed me a street buzz. I studied the street game and rode the street thugs. I keep the pistol on my waistline. Don't let them faggots see it, cause I want them to test my motherfucking gangster hand. I'm from the land of the stealers and killer dealers, and can't forget the dope, man. 5-0, take away 6, so revolve that 44. Gotta keep up with your mathematics, you done woke a beast up. Never will I ease up. Slide down the boulevard, giving the fucking Easter. Bitch niggas, they freeze up when I pull my sleeves up. Thoroughbred nigga just sliding up in his cheese ucks. I ain't changed for nothing, nothing I changed. I've been Lil Bam nigga since the day I came. Nuff see. If you really in the streets, then you know it goes. Don't pay attention to them niggas who be talking, cause all they wanna do is just run they. First one talk shit, first one knock. If you really wanna get it, nigga, you can get it. Ain't no hesitating when them things pop, especially when the barrel tits the tip of yo. If you say the wrong thing, then you know it's like. You tune in to Eastside Radio Show. You talk with my nigga Lil Bam. Shout out to my nigga doing the gig on the mic. Much love this way. You're watching your success. LBC 12, keep it real, you know. Yeah, my nigga Bam. Keep it rolling, my nigga. You can hear the mob music loud. LBC. Yeah, yeah, what's happening? You tuned in, so you know I'm tuned in. It's Eastside Radio. It's Jay Ryder reporting live. Dynamic certified kids. You motherfuckers listening to Lil Bam. This nigga's pushing the line. No, I think that the line has been pushed already. The line has been pushed already. He hit y'all with 2020 vision. That shit went ghetto gold. Hood platinum. They motherfuckers get ready. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos